Buena gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshirt News Podcast. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo. Estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, ¿qué tal? Último capítulo de temporal, 214, para la gente sí. Que todavía lleva la cuenta. Volveremos la semana que viene a la línea original de tiempo. Estaremos de vuelta en la línea alfa, como dicen en Steins Gate. Y todo esto va a quedar simplemente flotando en el éter en una de las tantas transgresiones interdimensionales que hacemos de vez en cuando alguno de los dos se tiene que ir de viaje. Sí, a menos que me haya muerto en el camino, como ya fue establecido condicionalmente. Sí. De hecho, se supone que este día que estamos... el día en el que hubiéramos grabado esto es el día que yo volvía. Claro. Le dije, no voy a estar en condiciones de grabar. No vas a ser un ser humano. De morir boca abajo, probablemente. No sé, veremos. Pero, capaz boca arriba. Sí, también. O de costado, izquierdo o derecho. hay que ver, pero bueno. Bien, obviamente no hay comentarios porque sigue siendo atemporalismo esto, pero hablaremos sobre todo lo que hayan dicho en el próximo capítulo, supongo. Podremos decir comentarios totalmente ambiguos sobre la posibilidad o no de que se hubiera presentado la consola de Nintendo y decimos, oh, qué bueno que se presentó, qué malo que no se presentó. Oh, qué malo que se presentó y fue mala. Claro, oh, qué bueno que se presentó y era buena. Y en el caso de la PlayStation Neo, que podría o no haber sido presentada también en este mes, podemos decir exactamente lo mismo. Y oh, qué bueno el video en que Nico salió con Naka, si es que lo hizo alguna vez. O no, tal vez. También, no sé. Exactamente. Cosas. Son todos muchas líneas temporales que se divergen así y terminan en distintos lugares. Pero eso es de eso no trata este podcast. No, este podcast trata sobre los jueguitos, así que vamos a hablar de lo que estuvimos jugando en una semana perdida en el tiempo-espacio. Y hablando de tiempo-espacio, yo estuve continuando mis desventuras en Chrono Trigger. Todo tiene que ver con solo todo. Porque era un buen empalme, voy a seguir hablando yo. Me parece perfecto. Nada, la verdad es que olvidé decirlo la última vez, pero la última vez para ustedes, claramente yo en el medio no, ya ni sé dónde separado. pero me había quedado yendo hacia la última boss battle en el castillo de Magus. Claro. Había peleado contra Flea y contra Slash, que creo que eso sí lo mencioné, pero no había terminado el castillo. Así que seguí un cacho más, peleé contra Magus, otra cinemática hecha en así estilo anime medio, que después se repite en gameplay y es como, el gameplay está mejor. Y nada, fue una pelea compleja. La verdad es que me venía gastando todos los ítems para revivir y todo, y en un momento como que me quedé prácticamente sin. Y después de eso se abre un portal y viajas en el tiempo, como pasa todo el tiempo en este juego, y terminas en la prehistoria, ¿no? Que de golpe es como que no sabes por qué estás ahí y estás con Ayla de nuevo. Vas a ayudarla a rescatar al chabón este que no me sale el nombre, que fue capturado por los dino locos estos. Sí, el hermano o novio de Ayla, el que sería el líder de la tribu, entre comillas. Sí, pero no me sale. Sí, pero el segundo al mando de la tribu en realidad, porque Ayla es como la líder en esa, después de todo lo que había pasado. Y cuestión que vas, lo salvás, me costó un huevo porque teniendo pocos ítems de revive... algunos boss battles ahí son medio heavy contra los dinosaurios locos. Uh-huh. Y el último le tuve que ganar sin poder revivir a uno de los míos. Bien. Y nada. O sea, por suerte me acordé de pedo, porque sin haberlo jugado en mucho tiempo, por ahí se te pasa el dato, que la electricidad los paralizaba a los dinosaurios. Así que estuve ahí tirando Thunder a cada rato. Lightning, perdón. Y me crucé con esos dinosaurios particularmente complejos que te tiran fuego y tienen mucha vida los hijos de puta. Pero cuando le tiras con Thunder les baja la defensa, pues son re duros, unos que son gordos. Sí. Y esos cuando les tiras la primera magia, les baja mucho la defensa y después le puedes hacer un combo que aprendí con Aile con Crono, que es ese que es el Thunder Bite o algo así. Que la mina básicamente los muerde con electricidad, sí. En medio Japón. Y nada, los haces recontrapija, les sacas como 1000 y pico y los bajas de una. Así que aguante todo. Y nada, pasé toda la parte de la prehistoria esta. Y ahí es donde te enterás que, super plot twist, la voz vino del espacio en un meteoro en la prehistoria. Y es como, holy shit, todo se volvió re Lovecraftiano de golpe. Y nada, y es como super épico todo, aguante todo. Y se abre un portal y viajas en el tiempo. Y caes en la edad de hielo, donde te cruzas a Janus, el nenito con el gatito, que todos sabemos quién es, pero spoilers. Y nada, y tipo te cruzas con la princesa y no sé qué, qué sé yo, y de golpe voy a la habitación, es tipo The Mammon Machine, y yo tipo, no, la puta madre, no, The Mammon Machine, no. Y nada, me acordé de así traumas de la niñez del Mammon Machine y estoy como avanzando en esa parte. Así que nada, ya es como que ya tengo que viajar al futuro de nuevo. Cuando descubrí cómo abrir con el pendant las puertas misteriosas. Sí. No me acuerdo si eso me permitía también abrir los cofres misteriosos a lo largo de todo el tiempo. Porque el seal es parecido, el sello que tienen. Creo que sí, pero la verdad es que no me acuerdo. El típico que cuando lo querés abrir hace... Ten, ten, ten, ten, ten, sealed by a mysterious force, así. Pero... nada, la verdad es que la estoy pasando súper bien, aguante todo, el soundtrack todo, tipo, cuando llegas a la ciudad en el cielo esta, en lo que es la era del... ¿cómo es? El 12.000. Sí, la era glaciar loca esta, vas a esta... Al mundo de... ¿cómo se llama? A la ciudad de... ¿Seal? ¿Era que se llamaba? Seal, sí. Sí, que era como el auge de la magia y como que la humanidad se le había enfriado el culo y decidió despegar y vivir en el cielo. Claro. Y nada, y es como muy interesante todo, muy adulto el tema de que los tipos son medio racistas, ¿no? Como que los que viven en la tierra son inferiores. Cosas que tipo uno por ahí de chico vio y fue como... ya era un poco loco, pero ahora es como que lo ves en retrospectiva y decís, interesante, ¿no? O sea, cómo te muestran, sí, las moralidades. Muchos planteos heavies. Sí, sí, son, pero como que son moralidades a través del tiempo, del juego y reflexionando sobre el tiempo de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Y como que, no sé, cuando vas a la prehistoria... tenés unos conflictos sociales de un tipo, cuando vas a al medioevo tenés otros, ¿no? Sí. La búsqueda del heroísmo y todo eso. Bueno, en la prehistoria, por ejemplo, uno la culpaba a Ayla porque destruyeron todo el pueblo, porque ella decidió pelear contra los lagartos en vez de huir. Uh-huh. Y la mina era tipo, mientras tengamos fuerza tenemos que pelear. Y todo así, ¿viste? Como muy zarpado, muy complejo todo. Y la verdad que... nada, me sigue volando el bocho retroactivamente este juego y está buenísimo. Y lo tengo que seguir y ver hasta dónde llego. Supongo que lo seguiré en el viaje, que lo habré seguido en el viaje, supongo. Y tendré para contar cuando vuelva si lo terminé o dónde quedé. Pero... las locas desventuras por el tiempo y el espacio. Sí, señor. Nada, eso. Tal vez debería haber Doctor Who también, solo para seguir con la temática. Pero bueno, nada, aguante todo, loco. Está muy bien. Carajo, mierda. Yo, por mi parte, seguí jugando un poco más al Baldi's Story Abyss City. Abyssal City, ahí vamos. No pude, o sea, pude avanzar un poco más. Llegué hasta un nuevo jefe que me la da de comer bastante zarpado. Así que llegué hasta ahí y fue como, me topé con una pared. Tengo que ver primero cómo carajo lo encaro a este muchacho. Y después supongo que podrá seguir avanzando. Hasta ahora lo novedoso que encontré fue que empecé a encontrar a todos los chabones que se cayeron conmigo al fondo del mar, porque la historia muy, muy, muy sucintamente es la siguiente. Está la superficie del planeta donde hay gente viviendo. De repente, en un momento, los dioses se enojan con la humanidad y empiezan a tirar maldiciones y hacer mierda todo. Y en un momento los dioses bajan a la tierra y se empiezan a pelear por quedarse con las almas de los humanos. Entonces se empiezan a matar entre ellos y en el medio quedan los humanos y se empiezan a hacer mierda porque los dioses batallaban entre ellos. De los 17 dioses que bajaron en un momento, quedaron 4, y esos 4 son los que ahora están pujando por quedarse con las almas de todos los humanos. Uno de los personajes que vos manejas encarna como una especie de grupo que se dedica a rescatar humanos y a preservar las almas de esos humanos, y por ende es como que tienen un alma superior y es como que a los chabones los persiguen todo el tiempo. En una de esas estaban yendo en su barquito por el agua, los atacan los dioses, el barquito se hunde y caen en esta ciudad sumergida, donde están viviendo parte del remanente de la humanidad. Y todos los chabones que iban arriba del barco quedaron desperdigados por el mapa. Entonces, uno de los objetivos que vos tenés es ir juntando al resto de tu equipo. Y bueno, ya tengo una especie de como si fuera base o lugar hub central pseudo Nexus, donde todos los chabones que voy encontrando van a ir a parar ahí. Y algunos, por ahora encontré 4, de los cuales 2 son como NPCs con los cuales puedo interactuar y me van a dar eventualmente ítems, los cuales todavía no tengo acceso porque en el juego no hay plata, no hay una moneda, sino que vos recoleccionás ítems. Y esos ítems, cuando vos tenés la cantidad, que en realidad no sé si es que vos intercambiás los ítems por el, o sea, si intercambias esos materiales por el ítem que te dan, o si vos entregás los ítems y te manufacturan el entregás los materiales y te manufacturan el ítem que después te devuelven. Pero bueno, el tema es así: vos tenés materiales, los das y te devuelven un ítem. Ese, digamos, es el sistema de economía que tiene el juego. No hay plata propiamente dicha. Y por el momento encontré... ¿no tenés...? Sí. O sea, ¿las cosas tienen un costo de N cristales o N lo que sean? No, o... simplemente es, por ejemplo, vos tenés un pendiente de protección mágica y entonces necesitas un lingote de plata, una gema loca y 2 cosas místicas de magia chururú. Entonces, sí, suena a que es una receta, ¿no? Claro, entonces vos, si tenés todos esos ítems, vas a hablar con el NPC, pero efectivamente lo que vos estás haciendo es arrastrando el ítem ya hecho a tu inventario y a vos te descuentan esos materiales. Es como si es una suerte de trueque donde vos le das los materiales y te dan el ítem, pero sí, funciona de esa forma. O sea, no hay plata involucrada de ningún tipo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las expansiones de por ejemplo, tanto de vida como de magia. Vos entregas como esencias mágicas que después eso te lo devuelven ya sea en un power-up que te da más HP o te da más MP, o en, por ejemplo, lo que me compré recién fueron una poción de maná y una poción de HP, que lo que hacen es... son únicas y se restablecen cada vez que vos llegas a un save point. O sea, vos cuando salvas manualmente, se restablecen si las usaste. Lo que pasa es que son de único uso. Una vez que se te acaba el maná o se te acaba el HP, se activan automáticamente y te regeneran toda la vida o todo el maná, dependiendo de qué es lo que hayas gastado. Y eso... es bastante útil, sobre todo para lo que son las boss fights, porque los jefes pegan. No sé si es un tema de que yo estoy underleveled por ahora y es como que estoy avanzando demasiado rápido y por ahí me tendría que quedar a explorar e investigar un poco más las otras áreas, o si realmente están los jefes pensados para cagarte a trompadas, y que hasta ahora todos los jefes que me crucé siempre terminé o con una línea de vida o ahora que encontré la poción, un jefe antes de este último en el que me quedé trabado, que literalmente me cagaba a trompadas y me siempre tenía que usar la poción para poder seguir peleando contra el chabón. Y bueno, eventualmente le terminé matando, pero de vuelta, con digamos dos barras de vida enteras, quedé de vuelta con tipo 10 HP. Y no estoy encontrando que ese, bueno, también tiene que ver, a ver, del tema de investigar, a ver qué tanto estoy explorando o no, me da la impresión, porque tampoco encontré demasiado equipamiento. O sea, tengo recién dos armaduras que aparentemente están divididas por tipos o por facciones, porque vos tenés los demonios y los ángeles, todos son malos. Entonces yo encontré hasta ahora una armadura que es una Paladin Armor, y esa armadura de Paladin lo que te da es más defensa física y te da inteligencia y agilidad. Sí. Encontré una armadura de guerrero que es como un poder neutral, o sea, no es ni divino ni diabólico, y esa armadura solamente me da fuerza y protección física. Claro. Y recién, justo antes de salir, me encontré en una habitacioncita una armadura demoníaca que me da agilidad y suerte. Entonces yo creo que son cuatro, como había dicho la otra vez, son cuatro stats: agilidad, fuerza, suerte e inteligencia. Y eso gobierna las habilidades de tu personaje. Yo asumo que, porque inclusive las armaduras también tienen distinto nivel de defensa. La armadura de Paladín es la que más defensa tiene de todas, y la armadura demoníaca es la que menos defensa tiene de todas. Entonces yo lo que asumo es que deben tener que ver con que está cada una medio como estereotipada para hacer alguna pseudo clase, tipo la demoníaca es más tipo rogue, la Paladín es más tipo tanque. Sí, la demoníaca te da, digamos, ataque, te da DPS, ¿qué tal? Te da agilidad, que la agilidad te aumenta el attack speed y el critical, te da suerte, que la suerte la verdad que no sé lo que hace. No, está bien, digamos, temáticamente tiene sentido, o sea, como que deben haber hecho una especie de decisión conceptual artística de tipo, bueno, los demonios son medio que te atacan por atrás y los... De hecho, suele ocurrir bastante, claro, que los demonios te atacan por atrás. Pero bueno, no sé. Sí, pero bueno, en líneas generales la verdad que está divertido. Por ahora, bueno, me topé con un jefe que es medio raro porque lo estoy cagando trompadas al chabón y no le pasa nada. Y hay como un ente místico que está medio como flotando en el medio de la habitación. Y creo que le tengo que pegar primero a eso para debilitarle algo al chabón y después poder hacerle efectivamente daño. Por lo menos eso fue lo que intuí después de haber perdido dos veces contra el flaco y no haberle sacado nada. Y es como, bueno, ok, entonces algo tiene que ver esa pelota naranja que está girando en el medio. Y bueno, ahora tendré que hacer eso. Y después, por otro lado, ayer a la tarde, después de haber grabado el programa correspondiente a la línea temporal primaria, me fijé que me había llegado un nuevo mail de la gente de Drift Stage, un update de Kickstarter nuevo, donde tenían un alfa nueva subida. Y agarré y dije, ya que estamos, lo voy a probar un rato a ver qué onda, porque desde hacía ya un tiempo que no probaba el alfa, y de hecho no había una nueva versión del alfa. Restablecieron el primer circuito, el original, con el que habían sacado la demo original de hace un montón de tiempo, desde antes que estuviera el Kickstarter, que era el circuito tipo medio autopista que estaba rodeado de... Que se veían los edificios. Exactamente, bueno, ese mismo lo restablecieron y de hecho ahora está más ampliado todavía, es una pista más larga. Y bueno, ya tienen todos los autos. De hecho, una cosa que me sorprendió que no tenía la versión anterior y esta tiene, tenés multiplayer local. También va a tener online, pero va a tener este multiplayer local split screen. Bien. El juego. ¿Vertical o horizontal? La verdad que no probé. Tendría que fijarme a ver si en algún lado lo dice. O si no, de última meterme en el juego y probar a ver si. Siendo un juego de básicamente colear, espero que sea horizontal para obtener mejor. Y se me hace que vas a tener mejor ángulo de visión, sobre todo en las curvas y qué sé yo. Me parece que sería lo más lógico hacerlo horizontal. Si es vertical, vas a tener screenshots más cool al menos. Claro. Vas a tener el auto más cerca y vas a ser muy. Pero sí, la verdad que está muy bueno. Le mejoraron un poquitito más todavía el tema de maniobrabilidad de los autos. Y probé 3-4 autos, creo que vienen 6 por ahora en la demo. No sé si son todos o si faltará alguno más a agregar. Pero la verdad que se sienten bien distintos cada auto. Es como que tenés realmente una diferencia entre el manejo de uno y otro. Hay uno que es literalmente incontrolable, así que ese probablemente no lo use nunca. Pero después el resto, la verdad que más o menos, justamente uno de los temas que cambiaron fue, aparentemente cuando vos doblás, ahora es como que la carrocería se acomoda un poco y eso también influye en el drifting. Entonces es como que tenés que reacostumbrar un poquitito el tema de en qué momento drifteás, cuán agudo drifteás y todo eso, porque si no, tipo, si te mandás demasiado zarpado, capaz que te clavas contra la parte interna de la curva. Cosa que me pasó. ¿A qué te referís con que la carrocería se acomoda? Exactamente, se desplaza sobre los ejes del auto. Y eso asumo que no debe influir demasiado, pero un poquitito influye. Porque se nota cuando vos estás drifteando que tipo, a partir de determinado ángulo de drift, es como que empieza a driftear zarpado el auto. Sí. Por lo menos los 3-4 que probé, pasó eso en casi todos los casos, en mayor o menor medida, dependiendo de la maniobrabilidad del auto, la velocidad y todo lo demás. ¿Se sienten bien distintos los autos? Sí. Yo, de hecho, el auto con el que más cómodo me sentí yo es uno que tiene una dirección dentro de todo dura, pero hace más fácil el drifteo, porque a la hora de driftear es como que tenés que andar manejando el ángulo que tenés en la curva, porque hay curvas que son tipo, vienen bastante abiertas y de repente se cierran medio de golpe, entonces tenés que acomodar bastante el auto y todo eso. Tiene un jueguito de en cuanto a, no es que tipo entras en una curva y así como entró el auto lo puedes dejar sin tocar el control y salís del otro lado perfecto, hermoso. No, tenés que maniobrar dentro de la curva también, eso está copado. Me encantaría saber si van a tener soporte para volantes y eso, o qué onda. No sé, yo lo veo difícil. Es un proyecto chico este juego. Capaz que sí, no sé, pero por el momento no veo que hayan dicho ni en las patch notes ni nada de eso. Está especificado que den soporte a ningún volante. Pero bueno, el alfa esta es el 0.587. Va a salir, yo lo probé en PC Windows, pero va a salir también para Mac y para Linux. Para Mac y para Linux. Y el Abyssal City, el Blood Story, también lo estoy jugando en PC y está disponible en Mac para la gente que lo quiera jugar. Bien, una última pregunta del Drift Stage. Dale. ¿Alguna otra feature o algo así agregaron? Tipo, no sé, cámaras nuevas o algo. Relevante no, a la presentación. No que o algo yo recuerde. ¿Se ve distinto? Se ve muy, muy similar. Lo que sí agregaron fue un par de opciones gráficas más. Uh-huh. De hecho, las opciones gráficas ahora se aplican en tiempo real. No tenés que reiniciar el juego ni nada. Ya sea la opción que sea, cambio de resolución, cambio de anti-aliasing, cualquiera de las cosas que te toques, inclusive el tamaño de texturas y todo, la calidad de la textura, todo, te lo cambia en tiempo real y no tenés que reiniciar el juego. Lo cual eso está muy bueno. Pero fuera de eso, no, el único agregado que encontré nuevo fue que estaba disponible el multiplayer, pero solamente en forma local. Seguramente cuando ya esté el juego disponible a través de Steam puntualmente, van a habilitar el multiplayer online. Y también va a tener disponibilidad, va a tener compatibilidad con el Workshop, con Steam Workshop. Así que seguramente la gente va a poder o agregar autos, o agregar circuitos, o esquinear autos, lo cual está copado también. Sí. Pero bueno, eso es todo. Bueno. Ah, bueno, no es todo. Sí. Es el calendario lo que falta, porque lo anoté ahí abajo para verlo y no olvidarme. Entonces vamos a agarrar y vamos a buscar la semana esta que teóricamente corresponde a la primera semana de octubre. Entonces yo les voy a decir que el martes 4? Sí, el martes 4 sale el Warhammer End Times Vermintide. Ahí está. Vermintide, sí. Para PlayStation 4 y Xbox One. El 7, que es el viernes, sale el Mafia 3 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Y el Paper Mario Color Splash para Wii U. Bien. Ya salía el Paper Mario, no sabía. Vamos a pasar a la main quest del día de la fecha, dado que no vamos a comentar noticias como en los otros capítulos temporales, y hablaremos un poco sobre el fracaso. Y este, como tantos otros temas, ha sido traído a nosotros por el señor Sebastián Diegues, que nos mandó una parva de preguntas y 4 artículos, de los cuales los leímos todos, pero vamos a hablar sobre el primero principalmente. Los otros dieron un poco de contexto. Sí. Al final, aclaro para Seba más que nada, que sabe todo lo que nos mandó hace un tiempazo. Vamos a encararlo un poco para el lado de la industria, porque había preguntas que nos hacía sobre el fracaso en los juegos, ¿no? Nosotros perdiendo y cómo afrontábamos eso. Y preguntas que eran sobre el fracaso de las empresas y todo eso. El artículo va más por ese lado, así que vamos a encararlo por ahí. Aparte, hace poco hablamos de la dificultad en los juegos, que no tengo idea de cuál capítulo fue porque ya me perdí. Sí. Pero uno de los últimos. Uno de los atemporales que van a escuchar en este mes va a hablar sobre eso. Sí. Y así lo tocamos que medio tangencialmente, todo el tema del fracaso, la frustración, claro, dificultad, etcétera. Es como que está todo medio interconectado, entonces por eso decidimos, sí, encarar esto desde el punto de vista de la industria, que era algo que no hablamos en ese capítulo. Claro, igualmente guardamos las preguntas de relativas al fracaso en los juegos y posiblemente las abordemos más adelante como un tema aparte. Así es. Pero bueno, el artículo en cuestión se llama You're Afraid of Success, tienes miedo al éxito, básicamente. Un artículo de Gamasutra de un señor llamado Nicolas Laborde. O Laborde, no sé de dónde mierda es el chavo. Laborde. él tiene un juego, una empresa de juegos que se llama Raconteur Games. Raconteur, ponele. Ponele. Ese es mi mejor francés que puedo hacer. Y nada, el artículo este, para darle contexto, hizo otro en el que contó la historia de un juego que sacó, que tuvo malas reviews y que tuvo que ir uno a uno preguntándole a la gente qué era lo que quería que mejoraran, y se pusieron las pilas y lo mejoraron y ahora está todo mejor, digamos. Es un uh-huh. tipo bastante optimista. Pero este artículo habla sobre afrontar el fracaso, ¿no? Cuando viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no va a funcionar, estás haciendo cualquiera. Cuando vos mismo dudás de vos mismo, de tus cosas, de tus proyectos, de tu vida, ¿no? Uh-huh. Y sobre salir al mercado y tener una recepción media chota también, un poco, aunque eso lo trato más en el otro. Entonces, es interesante porque el tipo habla de su experiencia, habla contando un poco las filosofías con las que se cruzó y la conclusión en la que él llegó, que me parece bastante copada, que es la de que cada uno define el éxito para sí mismo. Sí. Creo que estoy bastante de acuerdo con esa acepción que hace el chabón. Que dice que para él el éxito es hacer algo que disfruta hacer con gente con la que disfruta hacerlo. Y después ese algo sacarlo al mundo. Entonces, desde su punto de vista, él ya ganó, como diría algunos. Exactamente. Cuando sacó un juego. Pero bueno, la cuestión es que el artículo es interesante. Tiene, como decía, un par de anécdotas de él bastante copadas. Un par de frases bastante quoteables, si quieren. Así, rescatables como cosa aparte. Sí, creo que también tiene funciona bien como una lección para lo que es este determinado tipo de mentalidad a la hora de encarar un proyecto. Puntualmente en el ámbito de la industria de los videojuegos, pero esto se puede extrapolar también a cualquier momento o cualquier situación de la vida cotidiana o inclusive de otro tipo de industria, no necesariamente aplica exclusivamente para la industria de videojuegos. En este caso, digamos que está enmarcado en eso, además de que el chabón se encarga de hacer hincapié en que la industria de los videojuegos es particularmente complicada en ese momento. Si bien este artículo es del año pasado, en ese momento no estaba, digamos, la cosa todo súper ultra bien como si estuvo años anteriores, económicamente hablando, digo, sí. Por lo menos para Estados Unidos aparentemente. Y bueno, en esa situación al chabón no se le ocurre mejor idea que meterse en lo que es desarrollo de videojuegos, siendo él no un desarrollador, sino una persona que se encarga de manejar todo lo que no tiene que ver con desarrollo, ya sea... Claro, él armó la empresa, digamos. Exactamente. Es el que comunica, el que no sé si es el líder del equipo, pero es medio el que coordina y es medio producer el chabón. Lo último que iba a decir sobre el artículo antes de volcarnos a las preguntas que nos hizo Seba para disparar conversación. Dale. Es que lo que él dice que es su definición de éxito, de hacer algo que le gusta con gente que le gusta y sacarlo al mundo, es una extrapolación, digamos, de algo que aprendió en su vida, que es que, según dice, el fracaso significa que te diste por vencido antes de llegar al final, o que llegaste al final, te salió mal y no aprendiste nada. Y cuando dice eso, dice: yo nunca fracasé en mi vida, dice en una frase. Como diciendo, cada vez que fallé, aprendí algo, y eso ya es válido para él. Yo ya gané de nuevo. Claro. Me parece una actitud muy sana, difícil de sostener. Pero creo que tiene un valor en sus palabras, ¿no? Sí, sí, totalmente. No siempre es fácil tener esa mentalidad a la hora de enfrentarte con un fracaso. Siempre uno tiende, de hecho es otra de las cosas que menciona en el artículo, uno como... Y la industria en general, y el periodismo, digamos, todo lo que rodea al ambiente, siempre hace foco sobre las historias de éxito, justamente, y que usualmente son las menos, no es que sea la norma, pero el hecho de que se reflejen y se enaltezcan tanto estos casos particulares de éxito hace que todo el mundo tenga esa falsa creencia de que siempre es posible. Y realmente no es tan así. Porque si bien hoy en día existe la facilidad de poder acceder a una herramienta, existe la facilidad de poder tener un canal de comunicación directo con tu público, existe la posibilidad de no tener que ir a hablar con un publisher para poder publicitar tu juego y poder distribuirlo, la realidad también es que uno tiene que armarse de herramientas y de cosas para justamente no prenderse fuego mientras uno está haciendo un desarrollo de estos y tener en cuenta que esas cosas que uno tiene que aprender y que tiene que incorporar justamente son en pos de poder manejar bien ya sea un grupo de personas o manejar bien tu tiempo, tu presupuesto y un montón de otros variables y factores externos y que por ahí vos de muchos no tenés control y que también tienen que medio congeniar con lo que vos estás haciendo para que eso efectivamente se transforme en un caso de éxito, lo cual no siempre pasa, de hecho la gran mayoría de las veces no pasa. Sí, bueno, y en el artículo también dice este tipo que medio como que esas frases que medio sarcásticamente dicen que hay que bajar las expectativas de lo que uno va a hacer, ¿no? Pero es como que dice, si vas a apuntar a hacer el próximo Minecraft, no, lo más probable es que fracases. Si vas a apuntar a tener plata y un día lo lográs, ¿qué vas a hacer después? Lo que tenés que hacer es apuntar a tipo hacer lo mejor que puedas según tu propia definición de lo que es eso, ¿no? Claro. Y es como una forma de siempre estar mejorándose. Pero bueno, las preguntas que nos quedamos acá de las que nos dio Seba para discutir en esta ocasión hablan un poco de el fracaso en el contexto social en el que vivimos y en la industria. Entonces la primera que tenemos es ¿cómo evolucionó el concepto de fracaso a lo largo de los años, dice, acá en Oriente contra Occidente, por ejemplo? Sí, una de las cosas que tiene la gran mayoría de los, digamos, de las diferencias que residen entre el manejo y cómo afrontar el fracaso desde Occidente con respecto a Oriente, es que siempre en Oriente en ningún momento cuando vos fallás o cuando vos no lográs ejecutar algo de la forma que o estaba previsto o vos te lo propusiste y no llegaste a hacerlo, o simplemente lo encaraste de otra forma y fallaste, siempre en Oriente lo que te remarcan es, bueno, ¿qué se puede rescatar de eso? O sea, justamente una de las cosas que plantea él en el artículo es, ¿qué se puede rescatar de eso que te pasó? ¿Qué se puede aprender de eso que te pasó? ¿De por cuál fueron? Y si podés identificar las razones por las cuales no pudiste hacerlo, por las cuales fracasaste, y en base a eso, construir, tomarlo como aprendizaje y eso incorporarlo, y después de ahí plantearte una nueva meta, y sí, de ahí en base a eso construir hacia adelante. O sea, el fracaso no se considera un error ni se considera algo negativo, se lo considera como un nuevo cimiento o una nueva oportunidad de, con justamente ese aprendizaje en el que vos fallaste, poder, es como poder tener el panorama más claro para eventualmente llegar a un éxito o llegar a ser llegar a destino. Sí, yo creo que tiene mucho que ver, si lo contrastamos con el occidente, con que, no sé, cuando digo oriente pienso particularmente en Japón, por lo que he visto a empresarios pedir disculpas por lo que hizo su empresa en público y esas cosas, ¿no? Sí. Pero digo, creo que es un tema de humildad, ¿no? También. Saber aceptar una derrota, si querés, y seguir para adelante. Y comparado con un tema de orgullo, que hay mucho de este lado, que cuando pienso en Occidente, pienso en Estados Unidos. Y digo, es como que acá cuando uno fracasa, la respuesta suele ser o tratar más fuerte o tirar toda la mierda e irse a hacer otra cosa. Inclusive la recepción del fracaso frente a los otros también es distinta, porque cuando una persona fracasa, usualmente lo que pasa es que todo el mundo en Occidente lo señala y lo dicen, ahí va el perdedor. Y eso en Oriente no ocurre usualmente. En Oriente todo el mundo dice, bueno, por algo fue que te pasó lo que te pasó, fíjate qué fue lo que pasó, y de ahí en adelante intentá hacerlo bien la próxima vez. O sea, por supuesto que en el caso de ser algo grave, no es que te lo van a tratar así tan livianamente, pero lo que voy es que no hacen hincapié sobre lo mal que te fue o sobre lo mal que lo hiciste, sino sobre la enseñanza que te puede haber dejado ese fracaso en pos de intentarlo nuevamente y ver si podés llegar a un eventual suceso. Sí. Antes de pasar concretamente, digamos, la parte de la industria de los juegos, una cosa más que tengo para decir, que es tangencialmente relacionada, es que hace un tiempazo habíamos hablado, o yo había mencionado, me parece, una charla en la que se hablaba de comparar los juegos occidentales con los orientales, y es como que siempre la temática va más en los orientales por mejorar a uno mismo, o por lo menos a su personaje. Sí. Y los occidentales suelen ir por tener mejor equipamiento, ¿no? Sí. Es como que tenemos de este lado del planeta un approach mucho más de tirarle más plata encima, o fíjate, me parece que usaste la herramienta que no era. Es como que hay una... A veces sí es así, pero es como que hay mucha búsqueda de optimizar el proceso, ponele, en vez de pensar si el proceso está bien en primer lugar. Claro. Y eso ha llevado a varios fracasos en la vida. Sí, pero de hecho, bueno, ahora que lo decís, es verdad. Y eso también, y bueno, justamente al verlo en los juegos, eso claramente influencia filosofías de diseño e inclusive decisiones que se toman dentro de los juegos. Lo que hablabas antes, inclusive del Chrono Trigger, el hecho de todo el tema del aspecto social que tienen muchos de los juegos japoneses desde ese momento, el hecho de tratar con el racismo. Yo cuando jugué el Xenogears trataba el abuso de menores. Y es como cuando jugás el Valkyria Chronicles también hay Valkyria Chronicles, raquedis. Exactamente. Por eso, y son siempre, por supuesto, bajo la lupa de Japón, que Japón tiene todas las peculiaridades del mundo que vos quieras remarcarle y achacarle, pero se nota claro que hay una diferencia que va más allá del simple hecho de decir este juego está desarrollado en una parte del mundo o en otra. Es como que es mucho más profundo que el simple hecho de estar desarrollado en Japón. Sí. Pero bueno, hablando ya de la industria de los juegos, había varias preguntas que hemos medio resumido en una con partes, si se quiere, que es cómo maneja la industria el fracaso en distintas ocasiones, ¿no? Tenemos tres distintas distinciones acá hechas. Una es las consolas, cuando fracasa, digamos, una pieza de hardware. Otra sería, creo que podríamos agregar, aunque no está acá, cuando fracasa un juego de esos que venden en todas las conferencias, ¿no? Un juego AAA fuerte. Sí. A veces pasa. O accesorios también. Después tenemos cuando un Kickstarter o un Greenlight fracasa. Y después, cuando los indies fracasan. A eso nos referimos ya cuando sale el juego y fracasa. Porque claro, claramente estábamos discutiendo antes de grabar. Capaz que Kickstarter y Greenlight tienen que ver con eso. Pero es como que eso ya es no llegar a arrancar el proyecto hasta cierto punto. O no llegar a concretarlo, digamos. Pero bueno. Sobre las consolas. Yo creo que hay un tema. Por lo menos hasta la fecha, ¿no? Con esto que se viene ahora de los cambios de Xbox One y toda la bola, capaz cambia en el futuro, pero hasta ahora el sistema siempre fue muy iterativo, entonces es medio como que cuando tu consola fracasa, lo que se está haciendo es volcarse de una a la siguiente, me parece. Lo he visto en Sony con la Vita. No es que fracasó realmente, sino que Sony decidió cambiar el foco porque le pareció que era más importante concentrarse en que la PlayStation 4 es una plataforma más viable que lo que fue la 3, que fue un poco un quilombo al principio. La 3 había sido un poco un quilombo y le metieron mucho más plata encima. Pero fíjate, por ejemplo, ahí tenés un caso donde uno, digamos, siguiendo la lógica y siguiendo la historia de la industria, uno diría. Y el camino lógico hubiera sido que Sony abandonara directamente la PlayStation 3 y la dejara de lado en pos de, ya sea reforzar, ponele, la PSP en su momento, o la PlayStation Vita, o eventualmente la PlayStation 4, que era la próxima iteración. Sin embargo, Sony no dejó que eso ocurriera. Y todo lo contrario, redobló la apuesta sobre la PlayStation 3, le metió cada vez más servicios. Es como que poco a poco le fue encontrando la vuelta muy paulatinamente para lograr transformarla de lo que era en un principio a lo que terminó siendo cerca del final de la generación, que fue una consola bastante competitiva en cuanto a las capacidades que ofrecía, por ejemplo, la Xbox 360. Sí, diría que mucho de eso probablemente se deba a que en ese momento Sony era una empresa mucho más oriental, justamente. Ahora es más global, me parece. Me parece que cambió un poco la perspectiva. Puede ser. Creo que también se debe a que no tenía la PlayStation 4 lista, entonces no la podía soltar de una y ya tenía mucha plata invertida. Y mal que mal, seguía siendo, digamos, el Blu-ray player más barato que había en la Play 3 cuando salió. Eso también. O sea, tenía muchas estrategias para posicionarla en el mercado. Se complementaba bien con sus demás productos y servicios y tenía sentido seguir invirtiéndole. Si lo comparas con Xbox, por ejemplo, salió la primera Xbox y al toque quedó vieja. Y salió la Xbox 360 y en el momento en el que se anunció la 360, la Xbox dejó de existir, básicamente. Sí, sin embargo, bueno, en el caso de ese de la Xbox, fíjate que, bueno, también la GameCube estaba más o menos en el mismo time frame. Para la gente que hoy en día habla de poder de procesamiento y de la consola más poderosa, qué sé yo, de esa generación, la consola más poderosa creo que era la Xbox original. Sí. Y sin embargo, la consola que estaba en las casas de todo el mundo era la PlayStation 2. Sí, sí, es que fue simplemente un tema de que llegó tarde al mercado y era de una marca que no se había establecido. Yo creo que ese fue el gran approach de ir por la secuela, ¿no? Que también podemos hablarlo en los juegos, pero es como saco un juego como sale y ya empiezo a planear la secuela, porque una vez que tenés el nombre es como que pusiste el pie en la puerta, ¿no? Ya estás ahí. Sí, y o sea, podés... depende, es una línea muy delgada esa también, porque depende mucho de qué tan bien o mal, o sea, si el juego vos realmente lo pensás como una base. O sea, para, digamos, establecer la franquicia y después en base a eso construir hacia adelante, puede llegar a tener eventualmente éxito. El tema es que si la primera recepción de ese juego es tan mala que te termina, digamos, jugando más en contra de lo que termina jugándote a favor. Ejemplo puntual, sí, uno que se me ocurrió recién, el Two Human. El Two Human originalmente era un juego que estaba, creo que estaba pensado como una trilogía. Y tipo, salió el primer juego, lo mataron, porque está bien, el juego, en todo el derecho de la gente que lo mató, era un desastre. Pero ahí tenés un claro ejemplo donde los chabones habían pensado todo un lore y qué sé yo, con una historia expansiva y toda la pelota. Y el juego, cuando llegó, lo mataron y fue como, bueno, listo, ya está, no hay más nada que hacer. De hecho, tal es así que el mismo estudio tuvo que cerrar. Bueno, digamos, oficialmente hablemos de juegos porque de consolas no hay tantos ejemplos, pero no contemporáneos, digamos. Pero creo que uno de los ejemplos más fuertes de juegos que se me ocurre, de hecho, ahora sería el The Order. The Order salió. Muchas de las críticas, básicamente, lo que dijeron fue: si hacen un The Order 2 puede estar bueno. Uh-huh. Este no lo está. Pero como que las críticas fueron tan malas y comercialmente no creo que haya sido muy exitoso, que digamos, para todo lo que le salió. Que creo que, ahora no me acuerdo precisamente, pero creo que había salido cerca de una conferencia o algo así. Y ni la mencionaron en esa salió conferencia. Salió por febrero, enero, febrero o marzo del 2014, creo, 2015. Entonces no dije nada. Pero bueno, después como que nunca le dieron más pelota. Fue como salió. No, sí, fue tipo salió, existe, listo, a otra cosa. Sí, y eso mismo pasó con, bueno, que eso creo que plantea un poco el enfoque de ahora de Sony, que es más internacional, ¿no? Uh-huh. Que es más como, produzco 70 cosas, las que la pegan me pongo encima de eso y las que no la pegan las descarto, básicamente. Y eso es lo que hace también EA, que es lo que pasó con el Mirror's Edge nuevo. Sí. El Mirror's Edge nuevo sí salió una semana antes de la E3 de este año, creo. Sí. Y ni siquiera mencionaron un puto número, que cuando haces una conferencia de prensa, en general lo que haces es tirar números a la pantalla, ¿no? Y no dijeron nada, porque fue un desastre ese juego. Y en la crítica y en la recepción del usuario final. Y como que se nota que lo hicieron para marcar un casillero de cumplimos con nuestros fanáticos, digamos. Y no vamos a hablar más de esto en nuestras vidas. Sí, sí, probablemente. Bueno, eso es. Ahí claramente tenés marcado la diferencia más grande. Está bien que hoy en día Japón también se occidentalizó muchísimo, sobre todo en lo que tiene que ver con negocios y puntualmente en la industria de videojuegos, pero ahí te demuestra el contraste más claro del manejo del fracaso de un lado y del otro lado de del mundo. Sí, EA, Sony, Microsoft, todas las. Nombrá la empresa que quieras. Juego que más o menos la pega. Claro, ejemplo del lado de Microsoft, Halo. Juego que la pega, juego que se lo exprime hasta el hartazgo. Ubisoft con Assassin's Creed. Bueno, pero pone Halo 5, siendo de brand Halo y toda la bola, no la pegó tanto y se hicieron los boludos después. Medio como que también desapareció. Sí, sí, y sí. Lo vendieron, lo estuvieron vendiendo como 3 años. Tipo, che, se viene el Halo 5. Pasa que creo que el Halo. Y el 4 lo siguieron vendiendo. O sea, el 4 por ahí no fue tan exitoso, pero siendo una nueva, entre comillas, franquicia, porque la estaba haciendo 343, sí, en vez de Bungie, los tipos como que empezaron a ponerle todo el énfasis atrás y había gente que le gustó en serio, entonces, aunque la crítica de los fanáticos decía no es tan bueno, le siguieron poniendo las fichas y el 5 no. Es que el tema fue con el respecto al Halo es un poco más complicado, me parece, porque vos tenés el Halo 4, que es como si fuera el Halo 1-2, o sea, porque literalmente es, primero, estás contando como un nuevo arco narrativo, si querés, que está basado en Master Chief y todo lo demás, es otro desarrollador. Es como que hay demasiados ingredientes como para decir esto es un juego nuevo, que en realidad sí, a medias. En el medio estuvo la Master Chief Collection, que fue un desastre, fue un caos absoluto, y eso creo que fue lo que más lastimó las ventas de Halo 5 para mí, más allá de la conformidad o no conformidad que podría llegar a tener el público con respecto a Halo 4. Me parece que lo que pasó ahí fue que estuvo la Master Chief Collection en el medio, que fue un quilombo inmenso, y ahí la gente perdió mucha mucha fe en lo que, por lo menos en el próximo Halo, y eso se notó en las ventas. Y bueno, Microsoft, por supuesto, como es el, ya te diría que es casi prácticamente el único, la única IP fuerte que tienen como para mover tanto sea consolas como software. Y bueno, sí, si bien Gears of War decayó zarpado. Sí, Gears of War desapareció totalmente del mapa. Ahora apareció de vuelta medio a la fuerza con este Gears of War nuevo que están haciendo y a la remake del 1. Pero es como que lo están intentando traer de vuelta y es... No sé si, primero, si vale la pena, y segundo, si realmente van a lograr algo con eso. Pero bueno, volviendo al tema y refiriéndonos al tema del éxito y el fracaso, y volviendo un poquito también al tema de las consolas puntualmente, porque si bien hoy en día por ahí no tenemos ejemplos tan actuales de este tipo de cosas, quizás la Wii U sería un ejemplo a tocar un poco más adelante. Las consolas más clásicas, por ejemplo la Dreamcast, es un caso complejo porque la Dreamcast como consola en sí, creo que era una muy buena consola, estaba adelantada a su tiempo. El problema fue todas las pésimas decisiones que tomó Sega de la Dreamcast hacia atrás, partiendo desde el hecho de agregarle dos adicionales a una consola que ya realmente no tenía más vida útil, y en vez de enfocarse en un desarrollo nuevo de una consola 100% nueva, la fueron injertando, y eso fue lo que terminó desgastando un poco también la marca de Sega. En el interín cayó Sony con la PlayStation 1, la Saturn por supuesto tanqueó porque no podía hacer nada frente a la PlayStation, que era como el nuevo lugar donde jugar videojuegos, porque era como una locura generalizada que se había armado alrededor de la PlayStation. Sin embargo, justamente ahí también tenemos otro ejemplo, la Sega Saturn, claramente más poderosa que la PlayStation. Sin embargo, la PlayStation terminó siendo la más popular. Yo creo que... el tema de las consolas medio que lo quería dejar de lado porque... son temas que son por ahí los más difíciles de analizar porque tienen muchas partes involucradas. Me parece que si hablamos de Nintendo, que no lo venimos tocando tanto, Nintendo tuvo que lidiar de ambos lados, ¿no? Del software y del hardware. Totalmente. Hace poco, el ejemplo más reciente que tengo de para hablar de algún fracaso que tuvo y cómo lo encaró fue, me parece, el Star Fox nuevo, que todo el mundo estaba hype. La recepción fue como diciendo, sí, es un nuevo Star Fox, no sé si de verdad queríamos un nuevo Star Fox o éramos todos unos nostálgicos hijos de puta. Y la realidad es que Nintendo en su máquina, publicitaria que usan, ¿no? En su forma de llegar a la gente, sigue poniéndose atrás de sus productos y cada tanto... hace una declaración de estamos escuchando lo que pasa, vamos a ir para acá ahora, ¿no? Y es como que esa actitud por ahí es más... es menos feliz para los inversores, me parece, pero es como más amigable al consumidor final. Los tipos sacan un juego, le dan soporte, hacen videos en YouTube y tratan de promocionarlo por medios como pueden, desde que descubrieron la internet, digamos. Y como que se mantienen atrás de eso. El Star Fox seguía generando videos hasta hace poco, digamos, y es un juego que no vendió tanto. Yo no vi. De hecho, a mí me llamó la atención que después de que salió a la venta, el juego desapareció completamente de todos los canales de Nintendo. El canal de YouTube de Nintendo tenía videos de Star Fox regularmente hasta que dejó de hacerlo. O sea, tienen como una campaña que suele durar una cantidad de tiempo más o menos para cada juego. No tengo números duros, no, pero lo ves. Si seguís el canal, lo ves. Que tipo, siempre después de que sale un juego, hacen tipo una especie de mini review de ellos mismos. Y por ahí te hacen videos featurettes así de estos son los personajes, este es el mundo, esta es la nave, todo así. Hicieron todo eso y duró un cacho. Y el otro día, no me acuerdo qué mierda fue que vi, pero vi el canal y como que vi uno que no era súper nuevo, pero era un video que no había visto que existía de Star Fox y dije, ah, mira, siguen poniendo algo de plata a eso. Y digo, tienen como ese enfoque que es como que ya anunciaron para dónde están yendo, ¿no? Pero mientras están yendo para allá, sigue estando su consola actual. Todos los tipos te siguen vendiendo lo que tienen. y me parece bastante interesante, es loco, en contra de la norma. Sí. Y como que por ahí, por ejemplo, Sony. Sony tiene la Play 3 ya para jubilarse y siguen saliendo juegos de Play 3. Y ellos no dicen nada al respecto, solo la gente que quiere hacer juegos los hace y ellos venden los juegos, digamos. Igual la característica es que el 90% de los juegos que están saliendo hoy para PlayStation 3 salen exclusivamente en Japón, porque sí, sí. El install base japonés de las PlayStation 3 es enorme todavía y ni siquiera se compara al install base de Play 4. No, seguro, es que la Play 4 es mucho más internacional y la Play 3 sigue siendo bastante japonesa, digamos. Uh-huh. Pero digamos, bueno, también la Vita. La Vita hoy también. No la venden nunca más en ninguna conferencia, ya no te la mencionan. Para ellos, no sé si es un fracaso, pero es como un producto que ya no va. Uh-huh. Y siguen teniendo soporte y todo. Y es como, bueno, ok, eso es una forma de afrontar, digamos, la situación. De nuevo, quizás si usamos la definición del artículo de lo que es el fracaso, podríamos argumentar que, como aprendieron de ello, no sería un fracaso, ¿no? Sí, sí, en ese sentido, o sea, sí. Tanto la elección Nintendo, más dura. Creo que a Nintendo le está costando bastante adaptarse a los tiempos que corren, pero como que siempre trata, ¿no? Y siempre está cambiando las cosas hacia donde ve que va. Y Sony también. Y Microsoft quizás está tratando de imponer una norma hace un tiempo, ¿no? Cuando hizo lo de la Xbox One, creo que estaba adelantado a su tiempo. Es como, che, la internet no anda tan bien como para que quieras hacer todas estas cosas. Entonces va a ser una mala experiencia de usuario. Y la verdad es que si lo ponías todos así, sin bien comunicado y bien hablado, y todo sobre la mesa, las features estaban buenas. Pero es como, che, la mitad de Estados Unidos todavía tiene dial-up, sos un imbécil. O sea, no, ese es tu público principal. Y esas cosas, como que su forma de encararlo fue tipo, ¿sabes qué? No vamos a hacer nada. En vez de decir, por ejemplo, que obviamente es mucho menos rentable o lo que sea, pero en vez de decir, vamos a invertir en que el país mejore su internet, ¿me entendés? Claro, como tal vez hubiera hecho Google, porque a Google le interesa eso, porque después puede agarrar más datos. Que de hecho lo está haciendo Google, hace esas cosas. Uh-huh. Pero bueno, hablemos un poco de... si sabemos algún ejemplo de Kickstarter que haya fallado, que haya hecho algo loco, no sé, o sea, se me ocurren varios, pero, o sea, nada destacable como buen ejemplo. Creo que el a ver, el factor principal de el manejo del fracaso de un Kickstarter tiene que ver principalmente, por lo menos para mí, con... Perdón, aclaremos. ¿Estamos hablando de que no llegue a juntar la plata o de que salga y sea una mierda? No. Yo estoy hablando de que no llegue a juntar la plata. Perfecto. Es uno de las dos puntas, claro. Después existe el otro también. En el caso de no llegar a juntar la plata, para mí tiene que ver principalmente con el hecho de no tener realmente una buena capacidad de comunicación con respecto a lo que vos estás creando. O sea, de la forma que lo estás mostrando realmente no queda claro. Y o no te ganaste la confianza de la gente. Claro. Pero para mí, más que... O sea, antes de llegar a ese punto, para mí es como... Ok, bueno, ¿qué me estás queriendo dar? O sea, yo como público pregunto, ¿qué me estás queriendo vender? ¿Qué me estás mostrando? Si yo no entiendo eso, es como que de ahí no puedo pasar a ver... analizar mi nivel de confianza en lo que vos me estás planteando, porque ni siquiera estoy entendiendo lo que vos me estás diciendo. Pero digo, esto sería una posible causa de fracaso. Porque ejemplos de cosas que hayan pasado después y de cómo lo afrontaron, no sé, yo he visto Kickstarters que han hecho otro Kickstarter para juntar más plata. Yo lo que sí he visto, que la gran mayoría de los casos, de hecho hoy en Kickstarter, no sé si es requerido, pero sí es como recomendado. La verdad que no tengo los pormenores de cuáles son los requisitos de los Kickstarter. Es que los Kickstarter que usualmente fallan, después cuando vuelven, o sea, fallan sin recolectar la cantidad necesaria de plata, muchas veces cuando vuelven, vuelven con una demo, con un prototipo, con algo para demostrar cuál es el concepto, cuál es la idea Y de esa forma. Y una capacidad de que lo completen también. Como que demuestra un poco que están. Que pueden trabajar en eso que prometen. Exactamente, sí. Y ese sí. Me parece que es, digamos, el más la más común de la resolución y del replanteo en base al fracaso del Kickstarter. Sí. No sé, y, digamos, en Greenlight la verdad es que si algo fracasa es como no va a salir en Steam. No hay mucho que hacerle, sí, hoy en día. Y no sé y... qué tanta responsabilidad directa tenés vos como estudio o como desarrollador en lo que respecta a Greenlight. Porque, siendo sinceros, yo la verdad que me meto extremadamente poco a Greenlight. Me metí un par de veces cuando recién apareció el sistema. Después me volví a meter eventualmente pasado un tiempo. Y ahora hace meses largos que no entro ni siquiera a revisar. No sé si técnicamente podés fracasar en Greenlight o es simplemente no llenar la cantidad de gente, porque claro, creo que no hay un límite de tiempo. No hay un límite de tiempo. Pero a lo que voy es puntualmente a esto. No sé qué tanto control tenés vos, porque yo he leído casos de indies que dicen puse el juego en Greenlight, no hice absolutamente nada y el juego llegó a status para publicarse en Steam. Y hay otra gente que dice, hicimos una campaña en Greenlight, le metimos un montón, gastamos plata en contratar una compañía que se encargaba de manejarnos el Greenlight, qué sé yo, y en 6 meses de Greenlight solamente conseguimos, no sé, 100 votos. Y es como... realmente es medio como un tierra de nadie eso, porque... Sí, me parece que los más exitosos en Greenlight han sido los que decidieron sacar el juego más de un lugar y Greenlight es uno de ellos. Entonces, como yo voy a hacer mi juego, si sale acá, genial. Y esa es la forma en la que, de nuevo, como decíamos antes con lo de los demos, presentás un producto que promete... terminarse de alguna forma, ¿no? O que muestra la posibilidad de que eso suceda, a diferencia de otros, y que de última se puede probar por afuera de Steam y después, si lo querés en Steam, pues lo botás. Sí, ¿entendés? hoy en día creo que también lo que se hace bastante con los Kickstarters que quieren salir en Steam también, se hace la campaña al unísono. O sea, vos... haces debutar el Kickstarter y en el mismo Kickstarter decís pasen por Steam Greenlight a votarnos. Es como que de esa forma la redirección es mucho más directa y no tenés... Sí, no tenés que hacer dos campañas. Claro, no tenés un desfasaje tampoco de, bueno, ok, primero aprobamos el Kickstarter, después le decimos, ah, bueno, ahora vayan a Steam Greenlight y búsquennos y qué sé yo. Es como, me parece que eso también es parte del aprendizaje y, bueno, el hecho de que también Greenlight como programa apareció después del boom de Kickstarter. Entonces, hasta que, digamos, se equiparó el campo de juego y todo el mundo empezó a aceptar en que, bueno, ok, si yo hago una campaña de Kickstarter, tengo que ver también de estar en Greenlight o de ver la posibilidad de un early access o de lo que mongo sea. Sí. Pero bueno, y por último, indies que hayan fracasado con sus juegos. Hay muchos que, digamos, hay muchos que medio se rinden y se van de la industria. No es la forma más feliz de hacerlo. Y es difícil no sucumbir a la presión. De eso, de este caso es el que más habla el artículo en particular, del que discutimos. Y creo que, en general, las mejores formas en las que vi que afrontaron estas cosas fueron siempre siendo honestos, ¿no? Creo que hablé hace poco también, ya ni sé en qué capítulo, de la gente que hace el desarrollo del juego abierto, ¿no? De hablar... mientras estás haciendo el juego, de lo que vas haciendo. Entonces eso hace que la gente te juzgue. O sea, que la gente que... primero, que la opinión que te importa suele ser la de la gente que te viene siguiendo y no la de un chabón cualquiera. Sí, obvio. O por lo menos como que vas a darle más peso a eso, posiblemente. Porque te van a juzgar de una forma un poco más subjetiva, lo cual es más honesto de por sí. O sea, nadie te puede juzgar, entre comillas, objetivamente. Entonces, no sé, capaz que los tipos ven cómo lo laburaste y ven el producto final y te pueden dar una mejor sugerencia, si querés, de, en vez de decirte esto está mal, decirte, che, mira, cuando hiciste esto, la verdad que me parece que impactó en esto y esto. Y eso es una información más accionable en general. Totalmente. Entonces es como que prevenirlo suele, o sea, suele ser una buena forma de prevención, no del fracaso, sino de toparte con una pared de golpe. El estar en constante contacto con tu público. De hecho, el tipo pone en su otro artículo, donde hablaba de la historia de su fracaso y todo eso, pone unos bullet points de las cosas que tenés que hacer. Y decía, testea tu juego 1000 veces, habla con tu público y conócelo bien. Y otras cosas que en este momento no me acuerdo. Pero como que la comunicación me parece muy importante. Y en general, como que hay 2 o 3 juegos ahora en este momento en el que estamos grabando. Salió hace poco un parche del Slain. Que dicen, era el que iba a mencionar justamente. Que dicen que lo hace mucho más jugable y copado y que cumple mucho más con lo que prometía el juego, digamos. De hecho, no es un parche. Lo que pasó fue que los chabones lo sacaron de la venta, lo relaboraron un montón, lo relaboraron como 4 o 5 meses más y después lo volvieron a publicar como la edición esta que es el Slain Back from Hell. Que de hecho, bueno, si los chabones decidieron respetar la misma página del producto, no sé cómo habrán hecho el arreglo con Valve, pero la cuestión es que aparecen todas las reviews malas y las reviews medio chotas que había tenido, con justa razón, quizás, al principio. Pero también ahora, gracias al nuevo sistema de Valve que te separa las reviews en general de las reviews recientes, las reviews recientes, me estoy fijando ahora en Steam, dicen todas very positive y son 172 reviews, de las cuales el 86% de esas reviews tienen tienen un puntaje positivo con respecto al juego. O sea que efectivamente los chabones aprendieron del primer lanzamiento, diciendo, bueno, evidentemente el juego está rotísimo, no se lo vamos a vender más a nadie hasta que no lo retrabajemos y no laburemos y encontremos todos los problemas que tiene, los resolvamos y después sí, ahora se los presentamos de vuelta. Sí, que podría argumentarse hasta cierto punto, que es lo que hicieron con el Batman en PC, el Arkham, whatever, pero eso probablemente era más por cubrir la imagen de una empresa. Esto es medio prejuzgando, ¿no? Porque y el nombre de la franquicia también. Sí, esto es medio prejuzgando porque, no sé, pero digamos que una empresa con un juego de Batman tiene mucho más, entre comillas, que perder. Sí. Que es debatible, porque un indie por ahí pierde su vida, ¿no? Pero bueno, sí, digamos, tiene mucho más en juego a nivel económico, legal y muchas cosas que un indie que tipo sacó un juego y es tipo, uy, este juego no me gustó. Pero digamos que sacarlo es un impacto fuerte, ¿no? Es una movida fuerte sacarlo de la venta. Y gastarse el tiempo de arreglarlo y volverlo a poner es, me parece admirable. Y no sé, que también le salió el Batman, a este parece que le salió bastante bien. Sí, en realidad, por ahí no tiene mucho que ver que aclare esto, pero lo que vos decías, el tema de más importante o más grande, yo, me parece que los riesgos son distintos, o sea, son órdenes de magnitud distintas. Sí, para un indie seguramente es un drama que un juego, que su juego fracase y que tenga vanas reviews y que básicamente no venda, porque en definitiva no te, sí, quizás puede ser su sustento principal, no sabemos exactamente, sí, por eso quizás no sea la razón o el medio principal por el cual vos recibís el dinero que usás para vivir. Pero en muchos casos es potencialmente eso. O sea, a lo que los indies apuntan eventualmente es a poder justamente vivir de hacer juegos. Y eso es como el reflejo, pero a muchísima mayor escala, lo que estábamos hablando antes recién del Batman. Que bueno, eso también, por supuesto, al ser una franquicia internacional que tiene por supuesto va a tener ramificaciones por todos lados, va a tener una ramificación legal probablemente, porque de hecho hubo gente que, no recuerdo ahora si hubo gente que lo demandó a Warner Brothers o algo así, por todo el tema del quilombo de que andaba como el orto el Batman y qué sé yo. Si bien el tema de los reembolsos ayudó por ahí a apaciguar un poco el clima de la gente queriendo prender fuego todo, seguramente habrá habido gente que tampoco así quedó conforme y quería saltar la yugular. Y como mínimo seguro que DC podía reclamar algún incumplimiento de contrato porque descuidar una de las versiones del juego con la propiedad de ellos también es legalmente complejo el asunto. Pero no sé. Igualmente, nada, esta fue una charla un poco por todos lados, ¿no? Pero revisando un poco casos de fracaso y cómo lo han manejado las empresas, creo que lo más común hoy es la gran me hago el boludo y sigo para adelante, a nivel de empresas grandes. Para un indie, abajo para el alfombra y listo. Sí, para un indie es más importante ganar la confianza de la gente de nuevo, entonces siempre hay consecuencias más fuertes, porque si es tu nombre y no el de una empresa, no puedes cerrar la empresa y abrir otra como hacen algunos. Pero bueno, eso también es un tema. Y nada, la verdad es que es mínimo es interesante leer el artículo de este tipo. No sé si nuestra, si todos estos ejemplos de los que hablamos y eso servirán de mucho. Cuadran perfectamente con el artículo, pero bueno, la idea también era que las preguntas fueran una suerte de disparador con respecto a los temas, y me parece que lograron dentro de todo su cometido, porque quizás un poco más, un poco menos, hemos charlado de fracaso y todas esas cosas dentro de la charla, así que... Sí, medio que me pareció que en un momento estábamos enumerando cosas más que discutiendo, pero me parece que... es interesante el artículo del chabón, más allá del desarrollo de juegos, para la vida, ¿no? De cómo uno mide su valor y sus cosas de lo que hace. Sí. Porque el chabón mismo en una tira, aprendí muy de chico a no medir mi éxito en plata, y eso básicamente lo hace más feliz, y es como, esa es una muy buena para tener en cuenta. Y como nosotros dijimos muchas veces, ¿por qué no morir en una zanja feliz rodeado de jueguitos en vez de morir en un castillo de oro, tipo mirando el techo, lo que sea? Claro. Pero bueno, whatever. Vamos a pasar a la última sección del día de la fecha, que como siempre es el Special Move, y después nos vamos a la chota. Y acá en el Special Move tenemos un par de cositas para recomendar. Contame, Max, ¿qué tenés vos? Bueno, este video es de la gente, dos hermanos creo que son, se llaman Super Guitar Bros. Son dos chabones que tocan guitarra criolla y acústica y se dedican a hacer interpretaciones o adaptaciones, usualmente en forma de medley, o sea, de combinaciones de segmentos de temas de distintas franquicias de videojuegos así del antaño y de un poco más actuales también. Todos los videos son súper recomendables. En este caso particular yo voy a recomendar el del Castlevania que hicieron, porque realmente queda muy bien, no solamente los ritmos que utilizaron para representar las canciones, sino también los arreglos que le pusieron a cada una de las canciones. Quedan realmente muy bien, muy lindo. Así que les recomiendo que lo escuchen. Son 6 minutitos, así que seguramente se van a quedar con ganas de más. Yo por lo menos me quedé con ganas de que siguieran tocando media hora más, porque está buenísimo. Pero pásenlo y escúchenlo, porque, y de paso también escúchense el resto de los temas que hay ahí en Super Guitar Bros, que la verdad que los chavales la mueven bastante y hacen versiones copadas. Bueno, los busqué recién a ver qué onda, a ver si están en Spotify, y parece que figuran solo como invitados en un disco de alguien o algo así. Pero bueno, hay un tema que se llama Aerith Theme de Final Fantasy VII y están ellos. Ah. Pero whatever. Nada, de última, si te parece y lo tenés, poné al final del programa. Se lo puede poner. Pero bueno, por mi parte tengo otra recomendación musicaloide, que es 25 Year Legend, todo seguido en mayúsculas, porque sí, que es un disco de Osa Remix, esta página que hemos recomendado varias veces, que tiene remixes de un montón de juegos de libre distribución de la música y libre uso también. Y es básicamente de The Legend of Zelda, es como un montón de temas de distintos juegos. Lo escuché un rato, está bastante bueno, no lo escuché de todo, pero me pareció que podía interesarle a nuestros oyentes, así que, ¿por qué no? Osa Remix suele tener música bastante copada, interesante, y suelen ser tomas bastante... suelen ser, digamos, enfoques bastante particulares de los temas, no suelen ser tan estándar, suelen hacer cambios bastante radicales y locos y llegar a tener versiones muy distintas de un tema que por ahí pensaste que ya habías escuchado en todas sus posibles versiones. Uh-huh. Y nada, cada tanto salen cosas bastante copadas, pero bueno, eso. Maxi, ¿cómo hace la gente para seguirnos en todos los múltiples medios que tenemos y toda la bola? Para la gente que quiera poder escuchar este programa a través del espacio y el tiempo de forma cronológica o anacronológica, o como se diga, que no es la palabra esa que acabo de decir, pueden pasar por iTunes, donde escribiendo Spreadshot News todo junto y sin espacios, dándole Enter, después puede aparecer el cosito de Spreadshot News y abajo el botoncito donde ustedes se suscriben, y más debajo todavía aparece el de dar un rating o un ranking o como mongo se llame. Si ustedes le ponen determinada cantidad de estrellitas, eso a nosotros también nos va a beneficiar, porque nos pone más arriba en la escalera de podcast super fabulásticos de iTunes, y eso hace que quizás eventualmente gente nueva nos descubra y la magia del Spreadshot Verso sea esparcida por el resto del universo conocido. Caso contrario, de no disponer de un servicio iTunístico o de un dispositivo manzanátil de preferencia, pueden copiarse spreadshotnews.com/podcast, que es nuestro feed oficial, en cualquier reproductor de RSS o, por ejemplo, el Podcast Addict, en cualquier dispositivo no manzanátil. Tercera opción, iVoox, en ibcortaox.com. Buscan de nuevo Spreadshot News, todo junto y sin acentos, ni tildes, ni ninguna cosa rara. Y también podrán ahí escuchar nuestro feed. En lo que respecta a videomagia, en youtube.com/SprechoNewsTV habrá videos en algún momento de la semana, entre el lunes y el viernes. Seguramente haya algún o algunos videos disponibles para que ustedes los puedan ver, dado que estamos en la zona límbica del Spreadshot Verso, no tenemos la posibilidad de visualizar cuál va a ser el material disponible en este momento, pero va a haber algo. Bien. Bueno, eso ha sido todo por el mes de septiembre, básicamente. Exactamente. Nos veremos en octubre, que técnicamente cuando escuchan esto ya lo es, pero... Exactamente, nosotros con Nico nos vamos a reencontrar en la línea principal de tiempo en octubre. Bien, nada, eso. Auf Wiedersehen. Buen viaje y con Nichiwa y todas esas cosas. Saludos a Japón. Mandarle saludo a Naka, traer pajores y todas esas cosas. Chao.